Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos como siempre Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, Estado Carabobo, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. Escúchanos también a través de rcr.tv, telenavegante.net y visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar todos los programas emitidos a lo largo de más de 8 años llevándoles lo mejor de nuestra literatura nacional y contactarnos a través de nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Y hoy abrimos el programa escuchando la banda sonora original de Tiburón, un soundtrack que de nada más de oírlo ya uno se le ponen los vellos de punta. Sí, esa musiquita, yo solía molestar mucho a mi prima hermana con la música de, ella era, es menor que yo, y yo le decía, ella decía de bebé Lololón, en vez de Tiburón decía Lololón, y yo le colocaba la música a todo volumen y entraba en pánico. Mira, cuando realmente yo vi esa película, que además mi papá me los llevó a mis hermanos y a mí a verla, porque estaba de censura todo público. Yo recuerdo que me quedé con un trauma que durante años no me metía en la playa. Es así, y bueno, estaba pequeñita y cada vez que mi mamá se metía en la playa yo lloraba porque mi mamá estaba en el mar y había un tiburón gigante como ese de la película. Y como dice textualmente el libro, el cual vamos a estar conversando en el día de hoy, las películas que debe conocer con respecto a Tiburón, dice: Tiburón fue la primera película en recaudar los mayores beneficios para una productora hasta ese momento, más de 100 millones de dólares solo en Estados Unidos. Fue un proyecto ambicioso en el que Steven Spielberg se empeñó en rodar en el mar en lugar de un estudio para dar un mayor realismo, lo cual dificultó mucho las cosas hasta el punto de que el presupuesto, que originalmente era de 3.5 millones de dólares, se convirtió en 9 millones al final, y el rodaje, en lugar de llevarse los 55 días inicialmente estimados, tomó 159 días. Pero es que con el mar, mi amor, la vida es más sabrosa y más riesgosa. Efemérides de la semana. Las efemérides de esta semana van desde el 13 hasta el domingo, hoy domingo 19 de junio, y comenzamos con el 13 de junio, ¿no era? Pues el 13 de junio, en el año 1265, nació Dante Alighieri, poeta italiano. En 1865 nació el poeta irlandés Butler Yeats, William Butler Yeats, premio Nobel de Literatura en 1923. También nació en el año 1874 Leopoldo Lugones, poeta argentino. Ajá, y unos años después, no era, el 13 de junio nació el gran Fernando Pessoa, en 1888, escritor portugués. Y en el año 1917 nació el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos. En 1917 nació también en esta fecha, ah no, Tienes sí, toda la razón. Cerca, exactamente. Bueno, pasamos, al 14 de junio y la vuelta del almanaque nos dice que en el año 1936 falleció el escritor ruso Máximo Gorki. En 1968 falleció Salvatore Quasimodo, poeta y periodista italiano, premio Nobel de Literatura en 1959. En 1986 nació Jorge Luis Borges, escritor argentino. Avanzamos en el calendario y el 15 de junio nace en 1888 Ramón López Velarde, escritor mexicano, y fallece en 1990 Luis Vidales, poeta colombiano. Y también en 1968 nació el 15 de junio, quien les habla. ¡Ah, verdad! Oye, se me pasó, no era. Ofrezco una disculpa. No, vale, bueno, me salvo porque el momento de la grabación son dos días antes. No, te salvas. Y además porque estamos ahorita en campaña de guerra, recordándole a nuestros amigos que estamos construyendo un nuevo estudio. Y si ustedes escuchan por ahí un serrucho, un martillo, un taladro, no es en su casa ni es su vecino, somos nosotros. Somos nosotros, Seguimos con el 16 de junio. Fecha en la que nació en 1313 el escritor italiano cuya obra más famosa entre su vasta producción literaria es el Decamerón, Giovanni Boccaccio. El 17 de junio nace en 1874 el poeta, narrador y político venezolano Rufino Blanco Fombona. En el año 1914 nació Julián Marías Aguilera, filósofo español, miembro de la Real Academia Española de la Lengua, Premio Internacional Menéndez Pelayo, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Y yo quiero agradecerle a nuestro operador Yambururu Martínez, quien ya solventó aquí un temazo con los audífonos. Ahora me escucho perfectamente para poder sentirme en ambiente, así como ustedes, amigos oyentes, sobrevivientes, resilientes todos. A ver, 18 de junio, Noguera, nace en 1914 el poeta mexicano Efraín Huerta. Y en el año 1933, Joseph Lewinkopf, conocido como Jerzy Kosinski, escritor polaco, autor de El pájaro pintado, una de las obras más importantes de la literatura sobre el holocausto judío, y también es autor de Desde el jardín. Así es. Fallece en esta fecha, en 1902, el novelista británico Samuel Butler. En el año 1936 falleció Máximo Gorki, escritor ruso. Fallece también en el año 2010 alguien del que estoy leyendo precisamente un libro, el maestro José Saramago, escritor, periodista y dramaturgo portugués, premio Nobel de Literatura en 1998. Estoy leyendo ahorita El Cuaderno, no El Último Cuaderno, sino El Cuaderno, que es un compilado de artículos, bueno, obviamente de su creación, que originalmente estuvieron publicados en su blog. El Cuaderno de Saramago, el blog. Uh-huh. 19 de junio, tal día como hoy domingo, cuando estamos compartiendo el desayuno, o el brunch por la hora. O el brunch. Nació en el año 1944 el cantautor, poeta y escritor brasileño Chico Buarque. El 19 de junio también, tal día como hoy, en 1947, nació el escritor indo-británico Sir Salman Rushdie. Falleció en el año 1921 el poeta mexicano Ramón López Velarde. Falleció en 1937, un 19 de junio, el novelista y dramaturgo británico James Matthew Barrie. Autor de Peter Pan. El padre y la comadre. Muy bien. En el año 1993 falleció el premio Nobel de Literatura del año 1983 y autor del Señor de las Moscas, el escritor británico William Golding. Voy a decir de esas cosas alocadas que me caracterizan. A mí realmente el Señor de las Moscas lo leí y no me dio ni frío. Te hizo fly. Sí, ni frío ni calor. Y ya para cerrar, un 19 de junio falleció en el año 2010, hace 6 años exactamente, el cronista y ensayista mexicano Carlos Monsiváis. ¿Y quién fue el ganador de Russell, de Lester Dávila? Se lo ganó la señora Magdalena Moreno, quien, bueno, brincó en una pata cuando la llamé de felicidad y me dijo, por fin me gano un libro en librería Sónica. Pues que lo disfruto mucho, señora Magdalena. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? Y hoy cedemos el espacio de nuestra biografía para hacer una breve reseña biográfica acerca del autor de las películas que debe conocer, quien nos estará acompañando en el programa el día de hoy. Nelson Cordido Robati, quien nació en Barquisimeto, Venezuela, en el año 1949. Ingeniero electrónico, comenzó a escribir en el año 2005 cuando se retiró del ejercicio de su profesión. fue finalista del cuarto concurso nacional de cuentos de Sacbén en el año 2007 con el relato La entrevista de empleo. También estuvo como finalista en el primer concurso internacional de cuento breve con El portón negro. Ese concurso se realizó en México en el año 2008. Obtuvo la mención publicación en el cuarto concurso nacional de narrativa Salvador Garmendia del año 2009 con el libro Claro que me atrevo y otros relatos. Es autor de los libros Cuentos de amor y terror, 35 minutos, 35 relatos y de la serie Las películas que debe conocer en su tomo 1, 2, 3 y 4, que habla acerca de los inicios del cine, los años 50, los años 60 y el que nos ocupará hoy, los años 70 del siglo pasado. Nelson Cordido Robati nos acompañará hoy en Librería Sónica y de su libro Las películas que debe conocer, tomo 4, grandes films de la década de los 70, haremos una breve lectura en la voz de Jason Maldonado, un extracto de La naranja mecánica de Stanley Kubrick. Sin duda, esta es una de las películas más controversiales de Stanley Kubrick. Está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Anthony Burgess en 1962, inspirada por un incidente que él vivió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando en compañía de su mujer fueron asaltados en 1944 en las calles de Londres por unos marinos estadounidenses. Su esposa, que se encontraba embarazada, fue violada y la paliza recibida le provocó un aborto. Cuenta con una banda sonora compuesta principalmente por música clásica y también sonidos sintetizados. La película revitalizó las ventas de la Novena Sinfonía de Beethoven, tema predilecto del protagonista del film, que es lo que estamos escuchando al fondo. Su proyección generó controversias en todos los países donde se exhibió. La calificaban de violencia excesiva y falta de humanidad. Un mal ejemplo para los jóvenes, aunque otros alababan la visión futurista de Kubrick. En Estados Unidos fue calificada como censura X en su estreno original. Kubrick cortó voluntariamente 30 segundos de las escenas más fuertes para su reestreno y entonces la calificación fue cambiada a censura R. ¿Qué te parece? Pues un pequeño ajuste a la película para que lo disfrutáramos todos los cinéfilos. Y sin embargo, y recortó escena. Y sigue siendo muy dura, una película cruda. Justamente yo acabo de rever, vamos a decir, de volver a ver, por ejemplo, la adaptación al cine de American Psycho, y estoy terminando de leer el libro de Bret Easton Ellis, que es durísimo, ¿no? Una obra dura que, bueno, tiene que ver mucho con el tema de la violencia. ¿Pero qué suena al fondo, Noguera? Pues al fondo tenemos la Novena Sinfonía de Beethoven, Opus 125, que forma parte de la banda sonora original de La naranja mecánica. Y dicho esto, vamos a hacer publicidad aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Platón ha vuelto a la vida en el siglo XXII y junto a su asistente deberán salvar al planeta Tierra y descubrir quién fue el asesino de Futurócrates. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas. Disponible en Amazon.com. La familia de Ávila Gallery y sus artistas plásticos emergentes siguen creciendo. Miguel Triviño, Calixto Pérez, Gregory Sánchez, Alfredo Prado, Luca Araneo, César Pinargot, Miguel Ángel Abreu, entre otros, están aquí, en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando al fondo la banda sonora de El Padrino, un vals de Nino Rota, The Godfather. Usted vio esa película, ¿verdad, Noera? Sí, señor. Ah, bueno. Varias veces, chiquita, mediana y grandota. Así es. Esta obra de arte, porque es una obra de arte, quizás junto a Ciudadano Kane, la película que más se acerca a la perfección cinematográfica. Estoy leyendo textualmente del libro Las películas que debe conocer, el tomo 4. Un magnífico guión preparado conjuntamente por el autor del libro, Mario Puzo, y el director de la película, Francis Ford Coppola, junto a un extraordinario reparto. Todos están soberbios. Buenos actores y una preciosa banda sonora de Nino Rota, como justamente están escuchando al fondo. El film, la película, ganó 3 premios Oscar: mejor película, mejor actor, interpretado por Marlon Brando, o ganado por Marlon Brando, y mejor guión. Y le haré una oferta que no podrá rechazar. ¿A quién? ¿A Marlon Brando? No. No, a ti. A mí, ah, caramba. Conversemos con Nelson acerca de cómo él se le ocurre hacer esta serie de libros, Las películas que debe conocer, que ya llegó al tomo número 4, Las grandes películas de las décadas de los 70. Y eso lo vamos a hacer después del tips. Entrevista en Librería Sónica. Bien, ahora sí, para nosotros es todo un gusto, maese Nelson Cordido Robati, tenerlo acá en nuestros estudios nuevamente, en nuestro estudio de campaña, como dice Elizabeth Noguera, a propósito de esta nueva publicación, Las películas que debe conocer, tomo 4, grandes films de la década de los 70. Bienvenido, Nelson. Gracias, y como siempre, para mí es muy placentero compartir con ustedes y con su audiencia. Pues yo siempre he pensado que Librería Sónica es el mejor programa sobre literatura que tenemos en el país. Oye, y eso es para nosotros es un gran piropo, alabo, y gracias. Nuestro agradecimiento por esas palabras. Además que eres amigo de la casa, porque eres el hombre de los 35 cuentos, de los 35 relatos. Pero hoy nos compete hablar de algo que nos apasiona mucho, a Linsabel, por supuesto a ti, a Yambururú, a mi persona y por supuesto a todos estos oyentes que están en sintonía de Radio Caracas Radio. Y haciéndonos, yéndonos al pasado, esa afición tuya por el cine, Nelson, ¿desde muchacho, desde niño, cuándo comenzó? Sí, de niño, toda la vida yo fui un apasionado del cine, ¿no? Uh-huh. Pero puedo decir que es más bien reciente cuando lo sistematizo, cuando empiezo a estudiar historia del cine, fue alrededor del 2003, donde concebí un proyecto que era, la esencia del proyecto es identificar cuáles son las mejores películas de cada año desde los inicios del cine, desde 1895, cuando los hermanos Lumière proyectaron la salida de los obreros de la fábrica, que es lo que se considera el inicio del cine comercial. Pues pero eso es un proyecto además súper ambicioso, sí, Nelson. Claro. Y no solamente que arroja luces sobre sobre el pasado más remoto del cine, sino que también está en preparación los tomos de películas más recientes, llegando hasta finales de la primera década del siglo XXI. Correcto. Vamos a llegar hasta nuestros días, sí. Y fíjate que cuando se inició el proyecto, recibí algunos feedback que más bien fortalecieron la idea del proyecto. Que algunas personas me dijeron, listas de películas mundiales, ranking de películas, ya existen muchísimas en el mundo, en internet. Pero el detalle que yo observaba es que casi todas esas listas son realizadas por analistas del primer mundo, y muy enfocado al cine americano, al cine europeo y Latinoamérica y Venezuela prácticamente no es tomado en cuenta. Okay. ¿No? Eso no solo ocurre en el cine, eso ocurre en la literatura y en muchas otras expresiones artísticas. Música, exacto. En la música, con salvadas excepciones. Ahorita en la música tenemos a Dudamel a nivel reconocimiento a nivel mundial, pero no, todavía eso no ocurre, por ejemplo, en el cine, que es el tema que nos está interesando ahorita. Entonces, era muy retador hacer esta selección de películas prestándole la, vamos a decir, con la visión de un latinoamericano. De manera que en esta lista, ya va, alguien puede decir, oye, pero no has tomado mucho en cuenta Venezuela. Bueno, no estoy tan de acuerdo, porque esta lista ya lleva 4 tomos, que son como 120 películas, y en el tomo 2 aparece la primera película venezolana que es, ¿qué es? Araya. Araya, correcto. De 1959, Margot Benacerrá, figuró en Cannes. Es una película que, oye, puede estar con toda certeza en una lista como esta. Correcto, y compitiendo incluso allí. En este tomo tienes El pez que fuma. Correcto, que también es venezolana, claro. Es la segunda película que entra en esta lista, apenas llevo dos hasta los 70. ¿Has conversado con algún especialista, algún cineasta que esté muy metido en el medio del cine y te haya dado su opinión, Nelson? Porque en este caso la visión que tenemos Linsabel y yo, bueno, como lectores, que es la que estamos justamente ahora compartiendo contigo y con todos nuestros amigos oyentes, pero ¿has conversado con algún cineasta? Sí, sí. ¿Y qué comentario te ha dado? Sí, cuando empecé con esta, uh-huh, el a enfocar la lista, busqué personas de generaciones jóvenes y para tener varios puntos de vista. Y específicamente un cineasta que me ayudó bastante es Luis Bon, que él tiene la cátedra. Ah, cómo no. Claro, Luis. ¿No? Y amigo de esta casa, sí, amigo por supuesto. Amigo de esta casa también. Él es un hombre que domina mucho el tema del séptimo arte, ¿no? Entonces, bien, su opinión es muy importante para mí. Y es un muchacho muy preparado. Yo le tengo mucho aprecio a él. De hecho, justamente la semana pasada tuvimos un encuentro con unos amigos y, claro, él siempre está a la vanguardia, tanto de la parte tecnológica como en cuanto también a sus lecturas para mantenerse, digamos que, a la vanguardia de lo que está pasando en esto. Es una persona, sí, bastante joven y es un referente, ¿no? Sí, sí. O sea, que él leyó esto. Él, claro, él me ha ayudado. Él, okay. Luis Bo, bueno, lo que pasa es que este programa es el domingo. Correcto. Hoy es domingo. Hoy es domingo. Así es. Ayer, okay, fue el bautizo en la presentación del libro en Alejandría y Luis Bo, uh-huh, fue el presentador del libro. Ah, qué bueno. Fue las palabras de honor. Aquí estamos desdoblándonos en el tiempo, sí, Nelson. Nosotros trataremos de estar por allá, pero bueno, también tenemos nuestras agendas de fin de semana. Y Linsabel, bueno, como promotora cultural y organizadora y lectora de parte de La Rana Encantada, siempre tiene sus sí, fines de semana muy complicados. El domingo es el lugar. Es el día donde más trabaja Linsabel, son los sábados y los domingos. A ver, Linsabel, si yo te dijera a ti de este listado de películas. Ya la tengo. Ajá, ¿cuáles viste y cuál no? Bueno, ¿o cuál es tu favorita? Mira, también tengo la favorita porque creo que todas las vi. A ver, ¿cuál es la favorita? Solaris. Ah, esta Solaris, versión de Solaris me encantó. La vi cuando era una adolescente, después la volví a ver de adulto. Es una versión rusa del año 1972 que dirigió Tarkovsky. Correcto. Y que además era muy enigmática, es como más fiel al libro y es muy enigmática esa versión del año 72. Tiene muchísimas licencias que se permite, por supuesto, el guionista y Tarkovsky como director, pero esta a mí me gustó muchísimo más que la moderna de George Clooney, por ejemplo. Es que me sorprende tu comentario, porque esta es una película difícil, ¿no? Muy, uh-huh, muy profunda y hay que verla a veces más de una vez para poderla. Bueno, es que Linsabel es una mujer profunda. No, vale. Está claro, vamos, no, a estar, bueno, claro. La primera vez, se ríe. La primera vez que la vi era casi adolescente. Y ahora, recuerdo que la transmitieron en un canal, creo que era eso de Gran Cine Millonario, eso, no, clásicos del cine. Clásicos que dominicales, que, o señor, no, clásico, cine. Señor cine. Señor cine, señor, se me cayó cine, la cédula, gracias. La transmitieron en blanco y negro. Y esa pregunta que todavía yo te hago es muy injusta, porque aquí estamos hablando de 25 grandes obras del cine mundial, ¿verdad? Y digo que es injusta porque, digamos que son películas, Nelson, de diversos estilos, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo pudiera decir, por ejemplo, que una de mis favoritas aquí es Manhattan, de Woody Allen, pero es que es una película totalmente distinta a lo que es, por ejemplo, Taxi Driver, que me encantó. Taxi Driver y totalmente a mí me distinta a Las Guerras de la Galaxia, pues son, ajá, cosas totalmente para esa distintas. Iba en este momento, porque hay otra que marcó toda una generación y que hoy en día sigue siendo una película de culto, que es la primera que se hizo pública de esa saga, que es La Guerra de las Galaxias, y que a la postre resultó ser como la tercera. Ajá, correcto. Y yo le voy a pedir a Nelson ahora que escoja una favorita para que nos lea un par de párrafos de su propio trabajo. Yo sé que es una pregunta injusta, Nelson, porque estamos resumiendo todo un trabajo de muchos años a una lectura corta de un par de párrafos de alguna película que sea de tus favoritas, porque evidentemente de estas 25, las 25 son favoritas, por algo están en el libro. Claro. Pero digamos que escoge una para que mientras hace las lecturas, yo voy a tomarte una, te voy a ir tomando fotos para nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales. Okay. ¿Qué escogiste? ¿Cuál es esa, bueno, esa película? Escogí Chinatown. Ah, Chinatown, okay. Perfecto. Es una de las predilectas mías, ¿no? Del gran Roman Polanski. Polanski. Quien, correcto, todavía está activo, él todavía está dirigiendo, no, no ha parado, ¿no? ¿Lee un pedacito? Sí, lee hasta donde consideres, tal vez el primer párrafo. Ok. Con una mezcla de investigación, política, asesinato e incesto, Chinatown se ha convertido en una de las mejores películas de todos los tiempos. Se llevó el Oscar al mejor guión. Por cierto, el nombre de la película poco tiene que ver con la trama. Así es. Ambientada en la década de los 30, la historia comienza en la oficina de Jacques Gitz, uno de los detectives privados más carismáticos que ha producido el celuloide, especialista en casos de adulterio. Una mujer se presenta en la oficina como la señora Evelyn Murray, esposa del jefe de ingeniería de la empresa de agua y energía de Los Ángeles. Ella piensa que su esposo la está engañando con otra y le pide a Jack que lo investigue. Inicialmente él cree que es un caso perfectamente rutinario, pero rápidamente toma un giro inesperado. Luego de una larga labor de seguimiento, Jax logra fotografiar al señor Murray con una jovencita en actitudes cariñosas. Por cierto, hay una muy buena toma cuando Jack está fotografiando a la pareja oculto desde un tejado y en el lente de la cámara se refleja la imagen de dicha pareja. Muy bien, eso es parte de lo que usted, amigo oyente, puede disfrutar del libro Las películas que debe conocer, tomo 4, grandes films de la década de los 70. ¿Recordarás dónde viste precisamente Chinatown? ¿Fue en el cine? ¿Fue en tu casa? ¿Dónde fue? Sí, fue la primera vez fue en el cine, pero lo que pasa es que es una película que la he visto como unas 8 veces, okay, muchas veces, que cada vez que tengo que escribir sobre ella, la vuelvo a ver. ¿Y la viste en el cine? ¿Recordarás dónde? En Barquisimeto, por cierto. ¿Y recordarás el precio del boleto? En esa época debe ser como 5 bolívares. Algo así. Yo empecé a ver cine en 8 bolívares, que recuerdo salía del liceo cuando no tenía clase y me metí en el cine Cipreses, que era continuado. Ah. Y yo pagaba creo que era 5 u 8 bolívares y ahí fue donde yo recuerdo haber visto Alien y la vi una y varias dos veces. Y ya a la tercera, ya a la mitad sí me fui porque ya tenía que estudiar, pues. Y eso fue en el cine de Cipreses. ¿Cuánto costó ese boleto? Debe estar por los 3 bolívares viejos, por supuesto. Claro, claro, de aquella época. Sí. Era lo que uno pagaba. En la época en que había cine continuado, que tú sí te... Ah, no, es que esta parte de la película la quiero, claro, volver a ver y te quedabas ahí. Y yo todo el día. Vi dos veces a Alien y a la tercera llegué como que hasta los 20 primeros minutos. No, ya la vi, me encantó, me tengo que ir para clase. Hoy estamos obsequiando precisamente un ejemplar autografiado además por su propio autor de las películas que debe conocer. Tomo 4 grandes films de la década de los 70. Autor Nelson Cordido Robati. Y Linsabel La Rana Noguera les va a recordar a todos ustedes, amigos internautas, resilientes, sobrevivientes todos, cómo se lo llevan. Pues envía tu mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de tu nombre y tu número de cédula. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico masiva y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de leer buen cine con las películas que debe conocer en tu casa. Y dicho esto, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Tuvo que recurrir a todas las estrategias posibles para salvarse de la debacle mundial. Al declararme muerta he roto el vínculo con mi vida anterior. Al no tener pasado no tengo marido, hijos ni culpas. ¿Me comprendes? Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sándor Gerendas. Disponible en Amazon.com. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando una de mis temas favoritos. La Rapsodia en Azul, Rhapsody in Blue, de George Gershwin, y que forma parte del soundtrack no solamente de las películas, sino del libro que estamos comentando hoy, Las películas que debe conocer. Así es, precisamente un tema de Manhattan, que es una de las obras más importantes de Woody Allen, una película romántica en blanco y negro que se inicia con un espectacular montaje fotográfico de Manhattan, acompañadas musicalmente precisamente por ese tema que aún sigue al fondo, Rhapsody en Azul, del neoyorquino George Gershwin. Tuvo 2 nominaciones al Oscar, y yo le comentaba a Linsabel, a Nelson, antes de comenzar a grabar, que esa es una de mis películas favoritas de Woody Allen. Dicen por allí que a Woody o se le quiere o se le odia, ¿no? Yo creo que si hay matices en este caso, yo no puedo decir que me hayan gustado todas las películas de Woody, pero sin duda alguna es un gran cineasta, y Manhattan es una de las películas que yo más he visto y revisto de Woody Allen. Ese, por ejemplo, Annie Hall, me encanta. Match Point, me encanta. Medianoche en París, también, una maravilla de película. Pero vamos a entrar de lleno nuevamente con Nelson, porque hay una pregunta que tenía por allí Linsabel, muy muy interesante, que tiene que ver con el número de películas producidas a lo largo de muchas décadas, ¿no? Tiene que ver con 2 cosas. La primera parte de la pregunta es, oye, ¿cómo fue tu proceso para decantar qué películas sí iban y qué películas no iban? Uh-huh. Y cuando estamos viendo en el libro, tienes como un gráfico donde está el número de películas que has seleccionado por cada década, y vemos que en los años 70 y en los años 80 del siglo pasado disminuyen drásticamente las películas con relación a su predecesor, el año 60, la década que viene después, la década de los 90. ¿Eso tiene que ver con tu proceso de selección o tiene que ver con la calidad de la producción cinematográfica de esos años? Bueno, fíjate cómo podemos ver estas cosas, ¿no? El proceso de selección es una metodología que hubo que desarrollar donde se analizan todos los ranqueos que hay, las listas de mejores películas, se consigue la película, se ve varias veces, se consulta. Y bueno, o sea, una clasificación del 1 al 10 hasta que la película queda seleccionada. Sin embargo, esa gráfica, que no la podemos, los lectores no la ven, pero yo se las voy a mencionar. En las primeras décadas, las películas seleccionadas eran números menores de 10. En la década de los 40, hay 15 películas seleccionadas dentro de lo que llamamos las películas que debe conocer. Pero en los 50 da un salto a 34 películas, y en los 60 a 36. Y sorprendentemente para algunos dirán, oye, ¿qué pasó en los 70? Que bajó de 36 a 25 y en los 80 a 23. Este comportamiento es similar al número grueso de películas que hay en la base de datos que se levantó sin haber hecho el filtraje. La forma de la curva es similar a esta que estoy describiendo, con una caída en los 70. Ahora, es natural que en los 50 y sobre todo en los 60 haya esta explosión, porque eso fue una década de mucha creatividad, de cambios profundos en el mundo, el amor libre, las protestas contra las guerras, todo tipo de manifestaciones, y en el cine se manifestó también con un enorme volumen de películas. Eso cae en los 70, pero lo interesante es que bajó en número, pero no en calidad. Cuando entramos a cualquier lista mundial de cine, vemos que las películas de los 70, muchas de ellas están entre los primeros 10. Por ejemplo, IMDb está de número 1, El Padrino, que es de 1972, empatada con otra, las 2 en primer lugar, ¿no? Y la que está en número 3 es El Padrino 2. Exactamente. Y Chinatown está en la lista también. Entonces son películas, casi obras maestras, pues, que están siempre de primeros en las listas, ¿no? Si yo te preguntara a ti, Nelson, de todas estas décadas que tú has estudiado para tus trabajos, todos estos libros, ¿cuál ha sido la década que más te ha cautivado en cuanto a su formato, al estilo, el tipo de película? Oye, yo diría que una de ellas es los 70, la que estamos cubriendo ahorita, que okay. tiene esas grandes producciones tan... Y comparativamente con la con nuestra realidad, con nuestra actualidad en todo caso, ¿qué te parece el cine actual en comparación con aquel cine? Ah, bueno, ese es un tema muy interesante, porque es común escuchar a algunos comentaristas que dicen que, uh-huh. que el cine del siglo XXI, que el cine en los últimos años, hoy es muy repetitivo, no es original, ya no es como antes. Lo que me indica esta selección, usando esa metodología, buena o mala, pero es la misma que he usado desde 1895 hasta nuestro día, es que en el siglo XXI, la década que va desde el 2000 a 2010, el número de películas se ha incrementado enormemente. En la década del 2000 a 2010 saltamos a 63 películas. Hay una explosión de buen cine a nivel mundial. Ahora, fíjate, también te hago la pregunta porque comparativamente hablando, el cine actual que se puede estar haciendo hoy día en cualquier parte del mundo, en comparación con el cine de los 70, que es el que estamos abordando hoy, tal vez aquel cine de los 70 era más artístico, más artesanal. Porque el comentario, yo no sé de cine, aclaro, pero comparo y digo, tal vez hoy día hay mucha tecnología que te ayuda a hacer, tal vez, digo yo, no lo sé, repito, el trabajo más sencillo. En comparación, por ejemplo, lo que estábamos hablando del rodaje de Tiburón, en donde Spielberg se atrevió, no, cero estudio, vámonos al mar. Entonces, es como más artístico, más duro, ¿no? Con relación al cine que se puede estar haciendo hoy día. Te pregunto, ¿es así? Tal vez la tecnología va en detrimento de, te pregunto. Yo creo que la tecnología más bien ayuda a uh-huh. expresar a los cineastas mejor uh-huh. sus ideas. Ese esfuerzo que tuvo que hacer Spielberg con aquel tiburón mecánico donde hubo que construir como 4 o 5 tiburones mecánicos uh-huh. y los tenían que ayudar a mover unos buzos y se oxidaban en el rodaje y había que... Eso hoy en día no ocurriría porque con la tecnología los revives y ya está. Computadora lo hace. Como por ejemplo la película El Renacido, ¿no? Que ganó con la actuación de Leonardo DiCaprio. Ajá, una gran película y, por ejemplo, la escena ajá, del oso. Del oso. Totalmente tecnología. Eso es totalmente tecnología. Es bastante fácil realizar una escena así hoy en día. Pero el contenido de la película es vital. No basta con usar recursos tecnológicos porque te vas a quedar en eso. Exactamente. Sí, sí. Tiene que haber un guión, tiene que haber una historia. Claro. ¿Sabes qué? Eso igualito sucedió cuando se introdujo el sonido en el cine. Después del Cantor de Jazz, que fue la uh-huh. primera película sonora, los estudios... Como la gente quería escuchar la voz. Exacto. Las próximas películas, las historias eran como tontas. El esfuerzo era para que la gente escuchara lo que decían los protagonistas. Ajá, los actores. Exacto. Y a los años, el público empezó a fastidiarse de esas películas. Entonces hubo un esfuerzo de creatividad por contar mejores historias y por hacer un cine mucho más profundo, ¿no? Algo así seguramente está sucediendo con el uso de la tecnología. Correcto, sí. Correcto. Y sin embargo, historias que parecen superficiales, cuando tú te pones a verlas, ves que tienes todo un trasfondo vinculado a mitología, ritos de iniciación. Son temas que nunca pasan de moda. Que son temas que nunca pasan de moda y que desde los griegos los estamos viendo, claro, ¿no? Claro. La iniciación del protagonista que tiene que superar pruebas para elevar su condición ajá. humana o de superhéroe, dependiendo del tipo de película que sea, y al final logra salir con resiliencia de todos esos obstáculos que se le atravesaron, con nuevos aprendizajes que hacen mejor su propia vida y aceptar, autoaceptarse como un ser mucho más íntegro, ¿no? Exacto. Y eso ha sucedido, por ejemplo, en películas más recientes. Con las sagas de las Guerras de las Galaxias, la última también tiene esa particularidad. Probablemente eso nunca pase de moda. Siempre vamos a estar yendo a las raíces de las expresiones artísticas. Y aquí al final, en los anexos del libro, tienes una distribución de las películas por países. Ah, sí. Obviamente, nosotros somos del lado americano, de la cultura occidental, y hay una gran influencia del cine de Estados Unidos, que además tiene una gran distribución a nivel mundial, y nuestro país no escapa a ello. Por eso Estados Unidos encabeza, con mayor número de películas, esta distribución de películas por país. Hay películas de Venezuela, Yugoslavia, Polonia, Argentina, Italia, España, Canadá, Rusia, la Unión Soviética para ese momento, Alemania, Inglaterra y Francia. ¿Hay alguna? ¿Esta es aleatorio? ¿Tú dijiste, no, a mí me encantaría poner películas de estos países? ¿O fue porque cuando la película la seleccionaste por su contenido, como nos contaste antes, bueno, era de ese país? Sí, totalmente aleatorio. No, en ningún momento se pretendió, oye, Italia tiene que estar presente o no. Simplemente había alguna de ellas. ¿Y por qué entre estas películas, voy a preguntarte ahora, quizás una pregunta que pueda ser comprometedora, pero me da curiosidad, ¿por qué de Venezuela El pez que fuma? Sí, bueno, sí, en Venezuela se han hecho pocos ranqueos, un par de ranqueos importantes. Uno se hizo en el 99, creo, y recientemente no se han hecho. Si se hicieran recientemente con este boom del cine venezolano, después de la Villa del Cine y muchos otros esfuerzos, a lo mejor los resultados cambian. Pero en los dos ranqueos importantes que se hicieron años atrás, El pez que fuma es una de las que aparece entre las primeras siempre, junto con Macu, la mujer de policía, y son Jericó, son tres o cuatro que siempre salen, y esa es opinión de gente. Cuando se hizo ese ranqueo, eran un centenar de personas, de venezolanos, que están muy ligados al mundo del cine. Y en tu caso particular, cuando hiciste la selección de las primeras cinco películas de ese ranking venezolano, ¿por qué El pez que fuma y no las otras que las acompañaban? Sí, bueno, El pez que fuma tiene varias cuestiones importantes. Uno, ese reparto. Es extraordinario, ¿no? Hilda Vera, Orlando Urdaneta, Miguel Ángel Landa, Aide Balsa, es de primera, Arturo Calderón, Rafael Briceño, hasta Mimi Lazo actúa ahí un rato, ¿no? Aparte de eso, El pez que fuma representa, en cierta forma, el país. El rol que hace Orlando Urdaneta cuando llega a la casa de cita que se llama El pez que fuma y trata de aprovecharse, refleja de alguna manera el pensamiento del venezolano en la década de los 70, donde la manera de ascender y de hacer dinero era o aprovecharme de alguien que tenga un puesto en el gobierno o ganar el 5 y 6, refleja un poco. Eso no ha cambiado mucho. Eso no ha cambiado mucho, lamentablemente. Interrumpa en eso, porque debemos hacer un corte publicitario, okay. No sin antes recordarles a nuestros amigos oyentes, resilientes todos, que hoy estamos obsequiando un ejemplar autografiado de Las películas que debe conocer, tomo 4 grandes films de la década de los 70, de Nelson Cordido Roati. Y usted envía la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula, al 3456. El costo del mensaje es de un bolívar más básico masiva, y mientras más mensajes envíe, más oportunidades tienes de leer las películas que debe conocer en la comunidad de su hogar. Así es, y ahora sí, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Creederia, Evasionia y Consumeria son algunos de los reinos lejos de la Tierra en el siglo XXII, pero Sabina Halicarnaso será la heroína de estos y de nuestro planeta. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Qué escuchamos? Estamos escuchando al fondo el soundtrack de Chinatown, una de las películas favoritas de nuestro invitado de hoy, Nelson Corrido Robati. Y Leo, con una mezcla de investigación, política, asesinato e incesto, Chinatown se ha convertido en una de las mejores películas de todos los tiempos. Se llevó el Oscar al mejor guión. Por cierto, el nombre de la película tiene poco, muy poco que ver con la trama. Ambientada en la década de los 30, la historia comienza en la oficina de Jake Gitz, uno de los detectives privados más carismáticos que ha producido el celuloide, especialista en casos de adulterio. Una mujer se presenta en la oficina como la señora Evelyn Mulray, esposa del jefe de ingeniería de la empresa de agua y energía de Los Ángeles. Ella piensa que su esposo la está engañando con otra y le pide a Jake que lo investigue. Inicialmente, él cree que es un caso perfectamente rutinario, pero rápidamente toma un giro inesperado. Yo recuerdo haber visto Chinatown, tengo que volver a verla, la vi hace mucho tiempo, y son películas que merecen volver a ser vistas. Por supuesto. Chinatown tiene una escena interesantísima que se describe aquí en la página 67 del libro, ¿no? Que a lo mejor los que la vieron la tienen que recordar, que es el momento en que a Jack Nicholson le cortan la nariz con un cuchillo. Así es. Sí. Cuando se iba a filmar esa escena, el actor que hace de vigilante y es el que tiene el cuchillo y rompe la nariz de Nicholson, es precisamente el director, Roman Polanski, que en ese momento está actuando como vigilante. Una suerte de cameo casi allí. Sí, más que un cameo, porque ahí sí actúa. Pues. Actúa y habla. Es correcto. Entonces, él tenía el dominio completo de la toma. Y él le advierte a Nicholson unos días antes, este es el cuchillo que vamos a utilizar en el rodaje. El cuchillo, como observará, se dobla con mucha facilidad en una dirección. En la dirección contraria, no. Asegúrate, recuérdame que lo tenga en la posición correcta cuando vayamos a hacer rodaje. En el momento que van a hacer el rodaje, Polanski luce muy ocupado y casi no le presta atención a Nicholson. Y Nicholson insistiendo, tengo que decirte algo, ya va, más tarde, tengo que decirte algo para recordarlo del cuchillo. El hecho es que Polanski dice, acción. Y viene la escena del cuchillo, la cara de Nicholson es de terror. Horror, me acuerdo. Y el cuchillo estaba colocado correctamente y no le dañó la nariz. Después que se hizo el rodaje, Polanski se le acerca y le dice, me disculpa. Nunca hubiera logrado que tuviera esa expresión de terror. Así es. Y con esa estupenda anécdota, ahora vamos a escuchar a nuestra querida Rana Encantada. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y aprovechando que estamos en medio de la Copa América Centenaria, que también coincide con la Eurocopa, pues tenemos hoy la recomendación de un libro para anotar gol con la lectura. Publicado por Ediciones Écare el año pasado, recientemente, Cuentos a patadas, de José Urriola, ilustrado por Lucas García, ganó este año los mejores libros para niños y jóvenes del Banco del Libro, uno de los premios de literatura infantil y juvenil más importantes de Hispanoamérica. Ediciones Écare con este libro se atrevió a hacer un libro para niños más grandes, un libro para preadolescentes, donde uno de los chicos está en su escuela en medio de un intercolegial de fútbol. Y entre las anécdotas reales de fútbol que cuentan los adultos que están a su alrededor, en especial su abuelo y su entrenador, más los partidos y todo el nerviosismo de la preparación para ellos, él va descubriendo cómo la pasión del fútbol une intergeneracionalmente, no solamente a sus amigos, sino a su abuelo, los amigos de su abuelo que se reúnen a conversar sobre los viejos tiempos en el club de los abuelos y con su entrenador. Es un libro fabuloso donde el fútbol es la excusa para hablarnos de amistad, de perseverancia, de disciplina, de empatía y otros valores que, como el trabajo en equipo, que sirven para no solamente ganar un partido de fútbol, sino también anotarle un gol a la vida. Tiene ilustraciones muy simpáticas donde vemos a Salomón Rondón, Tomás Rincón, James, Memo Ochoa, Maradona, Shilton, Zidane, Materazzi, Reni Vega, Arango, Barlotelli, Panenka, que tienen como marco, que son el marco para el glosario del cuento. Y lo más divertido es que hay en el equipo una niña futbolista que se convierte en una de las jugadoras más imprescindibles del equipo. Cuentos a patadas, de José Urriola, ilustrado por Lucas García y publicado por Ediciones Écare. Un libro para compartir en casa y aprovechar la pasión por el deporte y el gusto por leer. Lee con tus niños, lee para tus niños, un rato de lectura compartida. Establece vínculos afectivos y consolida espacios de comunicación. Síguenos por @ranaencantada. Y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y ahora le corresponde el turno a nuestro invitado de hoy, Nelson Cordido Robati. Usted no sabe, ¿verdad?, a qué le toca el turno, porque la música de fondo la tengo yo nada más aquí. Así muy egoísta en mis oídos. A ver, 10 preguntas muy sencillas, Nelson. La primera, una persona importante. Gandhi. Un aroma. El mar. Una palabra desagradable. Odio. Un libro. 35 minutos. Una comida. La yaca. Un sonido. El sonido de las olas del mar. Ajá. Una palabra favorita, Nelson. Tolerancia. Un lugar o una ciudad. Loma Brisa. Y esta es una pregunta muy, muy difícil para él. Oh, claro que una. Sí. Una película. Casablanca. Una canción. Haz que el tiempo. El soundtrack de Casablanca. Haz que el tiempo. Haz que el tiempo. Bueno, saliste ileso, Nelson. Muy bien, muy bien. Sí, casi que sacó 20 plus. A nuestras 10 preguntas. Oye, nos queda poco tiempo, Nelson, y no queremos dejar de preguntarte en dónde pueden adquirir nuestros amigos oyentes, aquellos que no tengan suerte de ganarse un ejemplar de las películas que debe conocer, ¿a dónde pueden recurrir, ir a buscarlo, a comprarlo? Sí. Ya este libro se encuentra en varias en las principales librerías en la ciudad. Menciónelas. Como Tecniciencia, El Buscón, Alejandría, Sopa de Letra, Cálato, El Clip en Barquisimeto, para los amigos allá. Muy bien. Y por supuesto, como siempre, está disponible en Amazon, tanto en su versión física como en Kindle. En digital. Ah, qué bueno. Eso es una tremenda alternativa. ¿Y tus redes sociales, Nelson? Importante. Ajá. nelcordido@yahoo.com. Ese es el email. Ese es tu correo. nelcordido@yahoo.com. Exacto. Y Twitter, Instagram. @nelcordido para Instagram o para Twitter. Buenísimo, para que entonces entren en contacto también. ¿Cuáles son los próximos trabajos que se vienen, Nelson? Sí, porque sí. Además de escritor de ficción, acá con esta serie vemos que todavía faltan los 80, los 90, sí. Los primeros 10 años del siglo XXI. Así correcto. Que tenemos películas que debe conocer por conocer. Claro. En estos momentos ya estamos trabajando en el tomo 5, que es la década de los 80. Este esfuerzo toma como un año aproximadamente. O sea que este libro debe estar lanzándose en el 2017. Y ver mucho cine, por supuesto. Oye, y aprovechando esto, bueno, tú sabes que vamos a estar pendientes de ese próximo trabajo, de esa próxima entrega, pero una última película que hayas visto de esta generación nueva que nos recomiende. Acabo de ver una que me encantó, que se llama, es de animación, se llama Anomalisa, es el nombre de la película. ¿De qué año es? ¿2015? 2015, tuvo sí. Candidateada al Oscar ahorita, reciente. Sí. Y de la última edición del Oscar, Nelson, ¿habrás visto las que fueron nominadas a Mejor Película Extranjera? ¿Viste algunas? ¿Qué opinión te merece? Sí, ¿cuál te llama la atención? Es una película, perdón, es una pregunta difícil. Sí, porque La Argentina, que se llama, que es muy buena. ¿Que es un nombre propio, la del perro? No. No es la del perro. Está basada en un caso real de secuestro. Y la película se llama... Bueno, si me acuerdo en el transcurso antes que tiene el programa, minutos que no, yo vi si fue Relatos Salvajes, que es del año anterior. Muy bueno, que también. Es una gran película, 5 relatos fenomenales. Sí. Muy, tú la viste, Noguerísima. Te la recomiendo. Una tremenda película. Muy buena película. Argentina. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Por las redes sociales vamos a recordar cuál es el nombre de esa película y lo comentamos por la cuenta de @NelCordido y @RanaEncantada y @LibreríaSónica cuando nos recordemos de esa película. Los micrófonos son tuyos, Nelson, para que te despidas. Bueno, los invito a los cinéfilos a que busquen el libro. Este es un libro que ayuda mucho al que esté interesado en cine clásico. Y la sugerencia mía es que antes de ver cualquiera de estas películas de la década de los 70, lea el capítulo y ahí hay una serie de tips que le van a permitir disfrutar mucho más de la película. Bueno, muchísimas gracias, Nelson. Linsabel, nos despedimos tal como es costumbre con la frase del día. Nadie es patria, todos lo somos. Jorge Luis Borges. Y nos despedimos con ese soundtrack maravilloso. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información, Javier Pereda. En los controles, Jan Bururu Martínez. Y a mi frente, así diagonal, Linsabel La Rana Noguera. Y en la otra esquina, Jason Maldonado. Pues como dije, Noguera, nos despedimos con un tema de leyenda, con un tema interespacial, original de John Williams. Un tema realmente galáctico. Galáctico. Ese sí es galáctico. Star Wars. Buen inicio de semana. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas.